se fue dorando dulce. Blandamente el estío con sus siestas, sus mieses, sus estrellas. Con sus lentos paseos al crepúsculo y el mismo juramento a flor de labios. Y vino octubre en celos de vendimias, coleccionando nubes y nostalgias. Y el pavoroso túnel de 8 meses con tu ausencia clavada en cada instante. Ya estaban los afanes de mi madre dejándose el amor en cada cifra, la ropa almidonada, los consejos, la lágrima furtiva en los rincones. Y cruzamos la tarde como siempre, enredados en sueños y palabras, evitando decirnos lo que estaba gritándonos el alma a cada paso. Al llegar a tu casa, ya con sombra la esquina y el deseo, inexorable el terrible minuto de la ausencia y el corazón con lluvia de recuerdos. ¿Hasta cuándo?, dijiste. Y se cruzaba tu voz con una cinta de ansiedades. Cada mañana y cada tarde siento que no me bastarán para evocarte. Yo te hablé torpemente de un verano con alegres canciones, de unas cartas, de un estarte soñando a cada paso entre los libros y las madrugadas. Ya con la luna en vilo y la llamada, la apremiante llamada en la escalera, me rozaste los labios torpemente y huiste en volanda de rubores. Y yo, clavado en el umbral, sentí arderme entero por aquellas rosas. Después vinieron lentas las campanas midiéndome el desvelo, las estrellas, y por fin una aurora presurosa de recomendaciones y baúles. Igual que otros octubres me arrancaba la vida del regazo de los míos, pero esta vez llevaba entre los labios un corazón para endulzar la ausencia.